Por tu linda pollera y tu andar me enrojecí. Por tu linda carita y tus labios de rubí. Por tu linda carita y tus labios de rubí. Es por eso que te quiero y te lo demuestro así. Es por eso que te quiero y te lo demuestro así. Por eso que te quiero, es por eso que te...